Solo llama cuando muy triste está. Con marca en el tequila. Solo llama cuando él se va. Cae la noche y sé que vos me extrañas. En la mañana, qué linda que estás. Si fuera por mí, quiero que te quedes acá. ¿Y cómo es posible que ese gil te tenga triste y te trate como una más? Quiero decirle que haría lo imposible por una oportunidad. Solo llama cuando muy triste está. Siempre me dice que con él está mal. Solo llama cuando muy triste está. Siempre me dice que con él está mal. Milagro y lo tuyo están buscándose. Nuestro cuerpo juntos para el amanecer. Yo estoy en una y vos no sé. Así que decime qué vamos a hacer. Porque estoy loco, no puedo parar de mirar tu foto. Necesito verte aunque sea un poco más. Quiero tenerte un rato más. Mientes, porque no hice la verdad de lo que sientes. Cuando pelea no me saca de tu mente. Me llama por la noche de repente y siempre estoy. Por más que yo quiera soltarte, no puedo olvidarme cómo hacíamos el amor. Y aún recuerdo esa tarde que me besaste cuando ese gil te dejó. Solo llama cuando muy triste está. Ella me dice que con él está mal. Por ti me pongo de mala clase. Tú me vuelves lo que solo sabes. Y me mata que la otra boba así de mal te trate. Regálame una noche de cita haciéndote cariñito. Para que te olvides de lo malo un ratito. Te amo cómplice de este delito. Déjame comerte poquito a poquito. Esta noche yo te robo y me convierto rápido en el amor de tu vida. Déjame hacerte de todo. Un besito y te levanto como si fueras me tiene sacida. De plan B de prioridad. Ella sabe que es mi debilidad. Si me llama voy con facilidad. Siempre de suplente, no titular. Otra noche borracho, me quedé tomando otro vaso. Flashando que estabas en mis brazos. Tanto cuento me hiciste pedazos. Solo llama cuando muy triste está. Siempre me dice que con él. Ella me dice que con él está mal. No quiere estar conmigo. Dice que no te trata bien y que sigue con ella y no sabe por qué. Sabe que estoy y siempre te escuché. Y te tuviste cuando te necesité. Y si por mí te alejaría de él. Y empezaría por besar tu piel. Y aunque no entienda qué pasó y qué fue, yo te aseguro que con él no estás muy bien. Hushy, the beatmaker.